La Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos en el Tren de la Tarde, Premio Nacional de Periodismo Mención Radio 2016, Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Walter Hernández, en la producción de este espacio Nelcy González, que dentro de un ratico les voy a contar que tiene preparado por ahí un programa especial que hoy se estrena a las 4:30 de la tarde. Jorge González me va a pasar por ahí la información de ese programa especial de Nelcy. En la coordinación general y gerencia de información, Daimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. Hoy iniciamos, como siempre, nuestro recorrido con el dato noticioso y luego viajamos hasta Brasil. Fuerte represión policial a la marcha contra el gobierno de Temer, un gobierno golpista que reprime a sus manifestantes simplemente porque exigen que vuelva la democracia a ese país luego, pues, de que le hicieran a través de un juicio político un golpe de Estado a la presidenta Dilma Rousseff. Luego viajamos hasta Colombia. Álvaro Uribe emprende una campaña por el no en el plebiscito de la paz. Estaremos revisando qué ocurre en este proceso de campaña y además cuáles son las voces disidentes a el acuerdo de la FARC y el presidente Juan Manuel Santos, el gobierno de Colombia. Y luego cerramos en Chile. Durante este fin de semana marcharon los estudiantes nuevamente para solicitarle al gobierno de Michelle Bachelet condonar la deuda que tienen por haber estudiado en las universidades. Además, también solicitan la gratuidad estudiantil, una marcha que al parecer, según muchos analistas, no tuvo una gran convocatoria, pero estaremos revisando a ver qué ocurrió durante esta jornada de protesta en Chile. Son las 2:07, les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto en el Tren de la Tarde. Recuerden que ustedes pueden escribirnos a nuestra mensajería de texto, que es 0414-182-8973, 0414-182-8973, pero también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Nos vamos a ir con música y al regreso tenemos el dato noticioso. Esto es Indila, SOS. Le vide et le froid, j'aimerais. dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso a las 2:12 minutos en el tren de la tarde viajando hasta el Reino Unido. Segundo referéndum a debate en el Parlamento Británico. Eso en relación al Brexit. Tenemos ya a Jorge Martin, editor de la página Marxist.com e integrante de la revista América Socialista. Jorge, bienvenido. Cuéntanos de esta iniciativa que ha tenido la población en Reino Unido. Además fueron más de 4 millones de firmas recogidas, pero pareciera no tener vinculación más allá del debate que se pueda dar en el Congreso. Hola, sí, buenas tardes. Es un mecanismo que existe oficialmente en el Reino Unido. Si una cierta cantidad de personas firman una petición, entonces el Parlamento tiene la obligación de debatir ese tema, ¿no? El número mínimo de firmas requeridas para obligar al Parlamento a debatir una moción es de 100.000. Y en este caso se recogieron más de 4 millones, como tú comentabas, ¿no? Creo que son 4.100.000 o un poco más de firmas en una petición que pedía que se realizara un segundo referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea, en la medida en que la votación favorable a la salida no había sido refrendada por más del 60% de los votantes. Pero también, como tú comentabas, esta figura de la petición no tiene ninguna vinculación. El Parlamento la va a discutir hoy, de hecho la está discutiendo, pero no va a tener ningún efecto práctico. No es más que nada como una forma de mostrar el estado de opinión de la opinión pública, que en este caso pues hay un sector muy importante de gente que votó por permanecer en la Unión Europea, que piensa que debería de hacerse otro referéndum. Pero más que nada lo que ha sucedido hoy es que el secretario de Estado para la salida de la Unión Europea, David Davis, del gobierno conservador de la primer ministro Theresa May, ha explicado en el Parlamento cuál va a ser su estrategia negociadora con los socios de la Unión Europea para negociar la salida del Reino Unido. Y él ha planteado un escenario que, en mi opinión, es totalmente utópico, ¿no? Él ha dicho: nosotros vamos a recuperar el control de nuestras fronteras, es decir, que van a restringir la entrada de ciudadanos europeos. Es una medida totalmente xenófoba y racista contra la inmigración, pero al mismo tiempo vamos a seguir teniendo acceso al mercado único en Europa. Bueno, eso es lo que los británicos quieren, o más concretamente los capitalistas británicos les gustaría conseguir, pero obviamente los intereses de la Unión Europea son justamente los contrarios, ¿no? Ellos no van a acceder a que Gran Bretaña pueda controlar la migración europea, la libre circulación de trabajadores, si al mismo tiempo y al mismo tiempo que Gran Bretaña se beneficie de los beneficios de estar en el mercado único, es decir, de poder vender sus productos libremente en toda la Unión Europea. Entonces va a tener que ser una negociación bastante dura y prolongada, en la que ambos sectores van a tener que hacer concesiones. Al final, toda la incertidumbre de que provocan estas negociaciones, el resultado del referéndum, por ejemplo, hay muchas empresas que están ahora dudando sobre si invertir en el Reino Unido o no, otras que sí, ya se han llevado sus cuarteles centrales a otros países, o se han llevado inversiones a otros países que sí permanecen en la Unión Europea. Toda esta incertidumbre que provoca una crisis económica, tanto en Gran Bretaña como en Europa, la van a pagar los trabajadores, o por lo menos los capitalistas van a tratar de que el peso, ¿no?, negativo de esta incertidumbre la paguen los trabajadores, como siempre suele ser. Jorge, te agradecemos muchísimo este contacto. Era Jorge Martin, editor de la página Marxist.com, integrante de la revista América Socialista. Viajamos de Reino Unido a Francia, y es que allí tanto transportistas como agricultores han reclamado el día de hoy en esa nación el desmantelamiento por completo del campamento de migrantes de Calais. La jungla de Calais la han llamado ellos. Dice que cifras oficiales plantean que hay 6.900 inmigrantes que se agrupan a la espera de cruzar al Reino Unido. Tenemos ya en línea a Luisa María González, corresponsal de Prensa Latina en Francia. Luisa, cuéntanos de esta protesta, ¿por qué se da? ¿Qué exigen los transportistas y agricultores? Más allá del desmantelamiento, ¿por qué ellos deciden protestar en contra de los migrantes que se encuentran en el campamento de Calais? Sí, buenas tardes, Alejandro. Como decía, efectivamente, comerciantes, transportistas y agricultores de la ciudad francesa de Calais bloquearon hoy una autopista para expresar su descontento con la concentración excesiva de migrantes en ese territorio, a quienes culpan de fragilizar la economía local. A pesar de que el viernes último el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, visitó la zona y anunció el futuro desmantelamiento total del campo de indocumentados en esa urbe, los actores económicos decidieron mantener la medida de fuerza prevista para este lunes. Según las fuerzas de seguridad, casi 10.000 migrantes permanecen en el campo irregular de Calais a la espera de una oportunidad para cruzar el Eurotúnel que atraviesa el Canal de la Mancha y llegar hasta el Reino Unido, mientras los habitantes de la zona consideran que tal aglomeración afecta el funcionamiento local, económico y trae otros problemas como la inseguridad, los robos, etcétera. Los promotores de la huelga bloquearon entonces hoy la autopista A16, la principal vía utilizada por los transportistas europeos para llegar al puerto de Calais o al Eurotúnel y de ahí trasladarse hasta el Reino Unido. Según declaraciones emitidas por representantes de los colectivos, la intención es mantener el bloqueo hasta obtener una respuesta de las autoridades de Francia que precise la fecha del desmantelamiento del campo de migrantes, conocido como la jungla, a causa de sus precarias condiciones. Asimismo, tienen previsto armar durante 9 horas una cadena humana desde el principal estadio de la ciudad hasta la zona portuaria. Este viernes último, Kasnaf visitó el territorio y prometió que el gobierno procederá a desmantelar por completo la llamada jungla, aunque no precisó fechas, pues la acción depende de que se logre crear miles de capacidades de alojamiento en centros oficiales de acogida de migrantes. De acuerdo con el ministro, antes del fin de este año está previsto habilitar 2.000 nuevas plazas en centros de acogida y orientación, así como otros 6.000 espacios en centros de demandantes de asilo. En este sentido, recordó que ya 5.528 migrantes fueron trasladados desde Calais hacia centros de acogida en los últimos meses. Sin embargo, esta iniciativa de redistribuir a los indocumentados en otros sitios podría generar problemas y resistencia, pues la mayoría de los migrantes permanecen en Calais no para quedarse en Francia, sino con el objetivo de llegar al Reino Unido, y por eso permanecen en este lugar que les brinda la oportunidad de cruzar el Canal de la Mancha. Bueno, Luisa, nosotros te agradecemos muchísimo este contacto. Era Luisa María González, corresponsal de prensa latina en Francia, a propósito de la protesta de transportistas y agricultores en relación pues al llamado al gobierno al desmantelamiento del campamento de Calais de migrantes, donde hay aproximadamente unos 6.900 migrantes. Nos vamos a Estados Unidos con Miguel Tinker Salas, quien ya está en línea, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos. Ahí justamente vamos a conversar a propósito de pues lo que han planteado Arabia Saudí y Rusia en la cooperación juntos para frenar las caídas del petróleo, los precios suben con fuerza. Miguel, esta reunión ha dado un repunte a los precios del petróleo. ¿Pudiera verse ya un inicio en el proceso de crecimiento de los precios? Bueno, inicialmente subió 4% y luego bajó a 1%. Lo importante creo que destacar es que Rusia y Arabia Saudita están discutiendo y expresa lo que podría ser una relación fuera de la OPEP, o sea, con países que no son parte de la OPEP, y a la vez también pensando en una posible disminución de producción en un mes todavía no señalado para tratar de mejorar los precios del petróleo. Lo importante es el hecho de la reunión y la declaración y el impacto que ya tuvo sobre los precios del petróleo y lo que podría implicar hacia el futuro, aún todavía no cierto. Ahora, Miguel, justamente hablando de Rusia, las negociaciones entre Estados Unidos y este país fracasaron también en un alto al fuego en Siria para lograr este alto al fuego. ¿Cómo se vio ese fracaso? O sea, es decir, ¿por qué no se dio un avance en estas negociaciones? Bueno, yo creo que hay que reconocer que existen diferencias muy concretas entre Estados Unidos y Rusia sobre el tema. También hay que entender que los países del resto del mundo, en particular Rusia y otros, Turquía, ven en Obama una figura que ya está a la salida, por la cual no se ven obligados en ese contexto a negociar con él, prefieren esperar la llegada del nuevo presidente o la nueva presidenta, en el caso de que sea la ganadora Hillary Clinton, y por supuesto hay una desconfianza que se ha visto, que los intereses son muy distintos, muy diversos, que Estados Unidos representa un grupo muy, muy particular en este contexto, y creo que lo más importante de todo este proceso es entender que refleja la disminución del poder de Estados Unidos como mediador global en un contexto donde Rusia está hablando ahora con Turquía y prefiere buscar soluciones entre otros aliados, entre otros países, el menor papel de Estados Unidos en ese proceso. Miguel, cambiando un poco el tema y yéndonos a Estados Unidos, hoy 5 de septiembre se celebra el Día del Trabajador a propósito de no quererlo celebrar el 1 de mayo, pero eso tiene toda una lectura política y me gustaría que tú nos las dieras. ¿Por qué hoy 5 de septiembre? ¿Qué ocurre que no se celebra el 1 de mayo? Es muy interesante que el único país del mundo donde se celebra la primera semana de septiembre, el Día del Trabajo, es Estados Unidos. El resto del mundo, como ya lo sabemos, reconoce el hecho que ocurrió en 1886 en Chicago, en la Plaza Haymarket, por la lucha de las 8 horas de trabajo con remuneración. En este contexto ocurre en 1894 una huelga en la fábrica de ferrocarril Pullman, donde la policía asesina a 30 trabajadores. El presidente Cleveland, para evitar la protesta y tratar de disminuir la protesta, concede el Día del Trabajo a raíz de esa protesta. Y por no querer ubicarla en el primero de mayo, donde se celebraba en el resto del países del mundo, y ligarla al hecho que había ocurrido en Chicago, la pone para septiembre, lo cual entonces distingue a Estados Unidos, y en el contexto más adelante de la Guerra Fría, se convierte en una contraposición a la postura del resto de los trabajadores del mundo que celebran el Día del Trabajo el primero de mayo. Y es irónico que en Estados Unidos, donde ocurre la huelga, donde ocurre la protesta, donde ocurre los eventos que llevaron a la celebración del primero de mayo, no se celebra en Estados Unidos. Pero hay que señalar una cosa muy distinta, que el primero de mayo ha sido rescatado por los inmigrantes. Hay que recordar que las grandes marchas inmigrantes que comenzaron en el 2006, con 1 millón de personas en las calles de Los Ángeles, Chicago, Nueva York, se celebró el primero de mayo. Que los trabajadores inmigrantes de este país, que vienen de países donde se celebra el primero de mayo como el Día del Trabajo, lo reconocen, lo celebran y lo han reivindicado como un día para el trabajador y trabajadora estadounidense. Sin duda, Miguel, esto deja abierta una clara muestra de cómo Estados Unidos busca tapar o disfrazar los hechos que los empañan como política de país, es decir, los hechos que dañan en teoría la imagen que ellos han querido vender al mundo de un país que respeta los derechos humanos, de un país que muestra los beneficios hacia los trabajadores. Esto deja sin duda alguna claro cómo ellos buscan rechazar o hacer olvidar un hecho que es lo que marca evidentemente el inicio del primero de mayo, pero que de una u otra forma habla muy mal de la política laboral de Estados Unidos. Sin duda, se trata de ocultar la historia verdadera de este país, una historia que implica la lucha por trabajadores, la lucha por afrodescendientes, por latinos, por mujeres. Hay que recordar que no solamente el primero de mayo, la huelga del primero de mayo en Haymarket ocurre en Estados Unidos, pero también el desastre que llevó a la formación del Día de la Mujer en marzo también ocurre en la fábrica de camisas de Triángulo en Nueva York, donde los dueños cerraron las puertas y se incineraron docenas de mujeres, y la protesta que resultó como consecuencia de esa masacre fue lo que llevó a la formación del Día Internacional de la Mujer también, como uno de los puntos más importantes. Hay que reconocer que esa es parte de la historia oculta de este país, que se niega, que no se estudia y que trata de ocultarse de la población en general. Miguel, te agradecemos muchísimo este contacto. Miguel Tinker Salas, desde Estados Unidos, profesor de historia, analista también, a propósito de diversos temas que no solamente tenían que ver con Estados Unidos, sino también con las relaciones entre Rusia, Estados Unidos y Arabia Saudí también, y Rusia, las conversaciones que permitieron además un alza en los precios del petróleo. Viajamos hasta México desde Estados Unidos, y es que justamente ese país busca un espacio de diálogo en elecciones de Estados Unidos, según lo dice Peña Nieto. Esto a propósito de haber tenido la reunión con Donald Trump, una reunión que no fue muy bien vista además en su propio país, no fue bien vista en México, una reunión que habló muy mal de la entrega que hace Peña Nieto a Estados Unidos de su país. Tenemos ya en línea a Sósimo Camacho, periodista y jefe de información de la revista mexicana Contralínea. Sósimo, bienvenido. Cuéntanos de estas declaraciones de Peña Nieto, busca de diálogo. Ese diálogo pareciera más que una entrega del país, una venta del país a el candidato que reine en la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes, agradezco mucho la invitación. Bueno, en efecto, Peña Nieto lo que está tratando de hacer prácticamente, considero, es justificar ahora la desastrosa conducta que ha tenido con respecto a la relación de Estados Unidos precisamente con México. En efecto, desde el sexenio pasado, pero acentuadamente desde el sexenio de Felipe Calderón, cuando la derecha más extrema del país tomó el control del poder, se le abrieron las puertas a Estados Unidos prácticamente para todo. Se empezaron a encargar incluso de la seguridad pública y nacional de este país, y con los resultados que todos sabemos, México envuelto en la violencia, con los cárteles del narcotráfico más poderosos que nunca. Y bueno, ahora se esperaba que Peña Nieto tuviera un viraje distinto o por lo menos atenuara esta intervención prácticamente que Estados Unidos ha estado realizando sobre México, sobre asuntos estrictamente mexicanos, y resulta que no, que por incapacidad también y por los compromisos que tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto con los propios empresarios del país, bueno, pues le siguen abriendo la puerta a Estados Unidos hasta el punto ahora de que han querido intervenir en las elecciones de Estados Unidos para tratar de colocar al país, a México, pues, como una moneda de cambio precisamente entre la disputa que tienen los dos contendientes a la Casa Blanca. Sin embargo, bueno, pues esta estrategia de Enrique Peña Nieto al parecer no ha tenido resultados, los resultados que él esperaba, ni al exterior ni al interior del país. Al interior del país, bueno, todo el mundo lo está criticando por aquella desastrosa participación durante la visita de Trump a México, y también al exterior del país, ni en Estados Unidos ni en Europa han sido recibidos con agrado la conducta precisamente del presidente mexicano. Ahora, Sosimo, también cambiando de tema, hay acciones que se esperan por los dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Cómo está la situación y qué acciones se esperan para este aniversario? Bueno, lo que se está esperando por parte de las organizaciones sociales que respaldan a los padres de familia que buscan a sus hijos, será, bueno, una gran manifestación en la Ciudad de México con contingentes prácticamente de todo el país, especialmente de Guerrero, de donde son originarios los estudiantes rurales desaparecidos, y que serán bien arropados por organizaciones que también se encuentran trabajando en la capital, en la Ciudad de México. Eso por un lado. Por otro lado, ellos seguirán insistiendo por la parte de el diálogo que mantienen con el gobierno federal, uno, para demandar la salida, la destitución del funcionario encargado de implantar fondas clandestinas para tratar de desviar la atención, para tratar de entorpecer las investigaciones, Tomás Cerón de Lucio, que sigue trabajando en la Procuraduría General de la República, y una de las primeras demandas de los padres ahora es la destitución de este funcionario. Y dos, pues buscar que se reactiven los mecanismos de participación de instancias internacionales, precisamente en la búsqueda de los desaparecidos, especialmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esas serían, digamos, las dos acciones que se sumarían también a las manifestaciones públicas para conmemorar a los bueno, a la desaparición de los estudiantes normalistas, que hay que destacarlo, desaparecieron a manos de agentes del Estado, a manos de policías municipales, en los que también por omisión hay participación al menos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano. Gracias, Sosimo, y te agradecemos muchísimo este contacto. Era Sosimo Camacho, periodista y jefe de información de la revista mexicana Contralínea. Con esto ponemos fin al Dato Noticioso. Dato Noticioso. El Dato Noticioso. Son las 2:31 minutos, están llegando mensajes de texto acá en el Tren de la Tarde. Dicen: buenas tardes, un saludo desde Puerto La Cruz, para ratificar que esta apátrida, codiciosa oposición jamás volverán a gobernar este país. Gracias por la sintonía, desde Puerto La Cruz nos escuchan. Buenas, los escuálidos engañaron mucho a sus seguidores, y hay videos donde realmente, pues, al escuálido Freddy Guevara muestra su engaño. Gracias por estar en sintonía también de la Radio del Sur y emitir sus opiniones. Dile no a las 7 bases gringas en Colombia, que realmente son una gran amenaza a la patria grande. Colombia hace años perdió su soberanía. Esto lo dice Juan Escorcha desde Guarenas. Gracias, Juan, por la sintonía, y un saludo a toda la gente que nos escucha en Guarenas. También nos escriben por acá: varios terroristas presos con explosivos, alcaldes presos por motivos de disturbios paramilitares colombianos, jóvenes en actos de vandalismo, varias capturas con fusiles, armas cortas, municiones, y la oposición todavía dicen que en su marcha había, pues, un espíritu de paz o era pacífica y que fue un éxito. Nos amenazan con volver con el mismo cuento para este miércoles, sin contar las pérdidas de los negocios cerrados por el pánico colectivo que crea. crearon. Mano dura, Nicolás. Juan Escorcha desde Guarenas nos vuelve a escribir esto. Gracias, Juan, por ese mensaje. Por acá nos llega un último mensaje, otra vez de Juan Ángel Escorcha Cañas. Nos dice: nosotros combativos con armas psicológicas, sociales, económicas. Así opinaba el ideólogo del golpe suave, Jean Sharp. Guerra terrorista económica que estamos enfrentando y venciendo con los CLAP, la gran misión abastecimiento soberano y seguro, y las OLP en su nueva fase. Venceremos. Solo dice otra vez Juan Escorcha desde Guarenas. Gracias por estar en sintonía, Juan. Gracias a todos los que nos escriben. Así como ellos, ustedes también pueden participar a través de nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Ahí pueden ustedes escribir y participar en el Tren de la Tarde. Nos vamos con música. Esto es Aquil Amar, Ayotzinapa, Somos Todos. Gracias por hacerme despertar del trance, por tener con la revolución un tórrido romance. Corderos entre lobos, pero gigantes entre gnomos. Ni plomo ni fuego les quita vida, porque ya viven en la tierra prometida. Sonrientes, ustedes sí fueron valientes, miraban al futuro de manera diferente. Guerrilla, el suelo nunca tocó sus rodillas, dejaron la semilla de los robles del mañana. Y como Lucio Cabañas nunca bajaron los puños. El privilegio de inspirar solo queda para algunos, sin olvido ni perdón. Muerte al mal gobierno y al sistema represor. La República Bolivariana de Venezuela, las 2:37. Recomendaciones para un planeta verde. Busca información sobre productos de limpieza que sean biodegradables. En lugar de destapadores de cañería, usa refresco de cola o jugos en polvo. El aceite de cocina usado no debe ser vertido por las cañerías, ya que puede taparlas y es altamente contaminante. La Radio del Sur, escuchando los latidos de nuestro planeta. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. Género. Bueno, ¿por qué? Porque el mundo ha sido siempre machista. Yo por eso me declaré y soy feminista. Y creo que la revolución socialista debe ser feminista. Y ese es uno de los, una de las grandes degeneraciones del capitalismo, es machista, pues. La exclusión en el capitalismo es muy grande, pero más grande, grande, grande aún en la mujer. La injusticia es mucho más grande en la mujer y contra la mujer. La discriminación, la explotación, la pobreza, la miseria, golpea mucho más a la mujer. Y sufre mucho más la mujer que el hombre, la miseria, la pobreza y todas sus manifestaciones y sus degeneraciones. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. El socialismo no es una opción coyuntural. El socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales, los índices genuinos de los países en desarrollo. Se da también en los países industrializados donde se acierta. Epopeya que llevarán adelante pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Golpe parlamentario en Brasil. La legítima presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se reunió con distintos medios internacionales para explicar lo que viene ocurriendo en la nación suramericana tras el golpe parlamentario. Escuchemos parte de sus reflexiones sobre la actual situación política que vive el país. Es un golpe que tiene una característica muy grande, que es un golpe parlamentario, no es un golpe militar, en esa imagen que yo siempre hago del árbol. El golpe, en un golpe militar, si comparamos el árbol con la democracia, un golpe militar lo corta, no solamente le quita las ramas, sino que también corta el tronco, que es el proceso que todos aquí en Brasil conocemos, en el que se pierden los derechos generales, se pierde el derecho a manifestarse, los derechos ciudadanos, porque además en Brasil también hay una gran represión en este momento, porque se está reprimiendo las manifestaciones. Pero una de las cosas de las que yo siempre me enorgullezco es que nosotros siempre convivimos con las manifestaciones contrarias. Nosotros nunca reprimimos. Nosotros nunca tuvimos una actitud antidemocrática de este tipo, que es lo que está sucediendo ahora en Brasil. Esos golpes militares quitan los derechos de organización, quitan los derechos de información y de prensa. Pero los golpes parlamentarios, en ese caso, esos golpes actúan como si fuesen parásitos, corroen la democracia lentamente. Es por eso que nosotros, todos nosotros, tenemos que debatir esto, porque esto tiene que oxigenar la democracia. Golpe parlamentario en Brasil. Así de simple. Un espacio en batalla mediática sin pelos en la lengua, pero con humanismo. Para difundir verdades más allá de nuestra frontera y pulsar los latidos geopolíticos internacionales. Un programa producido y conducido por Yana Ro, con diálogos abiertos con José Alberto Vivas. Todos los lunes a las 11 de la mañana por la Radio del Sur. Conoce el acontecer nacional e internacional a través de www.laradiodelsur.com. Información justa y veraz con tan solo un clic. Laradiodelsur.com. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. pouco balançar. Vou ligar tudo, mesmo que tudo desligue. Meu nome é Nelson Rodrigues, my name is Orson Welles. Não vejo peles por eles, quero pouco e não desisto. Pastor virou doleiro, dinheiro virou cultura. Poesia virou salário, vulgaridade e receita. Deus me livre dessa seita, cujo Deus é feio e triste. Se o belo ainda existe, o belo quero procurar. Outono, verão, inverno, o mundo virou inferno. De um diabo pós-moderno, haja fogo pra queimar. Gira, gira, mundo, roda, roda. Quem tem sede bebe soda. Assunto da moda, fome, toca da noite. Não come, perna de mesa não anda. Dança de roda, ciranda. O mar é maior que o rio. O mundo é tão vasto, imenso, deserto, fácil. Mais perto, mais me afasto. Quanto mais cheio, vazio. Minutos, ahí escuchábamos Electrococo con Coco do Mundo. Nosotros seguimos con ustedes en el tren de la tarde antes de irnos a nuestra primera estación. Nos llegan dos mensajes, nos escribe Segundo Galicia, nos dice: buenas tardes, compatriota. El que está desesperado por un puestico en Ramo Verde es el alcalde de Barquisimeto de tanto conspirar. Gracias, Segundo, por tu sintonía. Por acá también nos escriben y nos dicen: buenas, los escuálidos trajeron indígenas, los usaron y luego los abandonaron. ¿Quién terminó ayudándolos? El gobierno. Gracias por la sintonía a todos ustedes. Pueden escribirnos a través del 0414-182-8973. Listos para irnos a la primera estación del tren de la tarde. Represión es lo que ha vivido el pueblo brasileño luego de la asunción a través del golpe de estado de Michel Temer al gobierno. Nosotros ya tenemos en línea a Berna Meneses, candidata a concejal y coordinadora de la Intersindical y de la Dirección Nacional del PSOL. Bienvenida, Berna, al tren de la tarde. Hola, querido Alejandro, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Berna, y preocupados además por la represión que está viviendo el pueblo brasilero de un gobierno de facto como el gobierno de Michel Temer, un gobierno que a través de un golpe de estado disfrazado de juicio político llegó al poder y se ha encargado de buscar la manera de silenciar al pueblo de Brasil. ¿Cómo está la situación actualmente en Brasil? La situación muy polarizada, caro Alejandro. La situación en Brasil está con la gente en la calle. Y el gobierno creyendo que puede dar un golpe y que nada iba a pasar. Primero, desde Brasil, quiero mandar un abrazo muy grande y un saludo al pueblo venezolano. Gracias por la posición de su gobierno, de no reconocer un gobierno golpista de Michel Temer. Gracias, como Bolivia, Ecuador, tuvieron una posición de solidaridad con nuestra lucha acá en Brasil contra este golpe, que es una posición muy refinada, muy distinta del golpe militar, muy distinta del golpe militar por un lado, pero la represión ahora muestra que la situación es muy grave en Brasil. porque aunque no sean los militares, la policía militar está en la calle reprimiendo a los jóvenes, a las movilizaciones que están pasando ahí. Aquí en Brasil hubo manifestaciones en las principales capitales de Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Fortaleza, Porto Alegre, Brasília, né, em todas as capitales hubo manifestaciones. Con mucha participación de la juventud principalmente. Entonces estamos ahora en esta situación, de un lado un gobierno que no fue elegido por nadie, pero los golpistas de América Latina están muy contentos, como los capriles de la vida, están contentos, pero nosotros, pueblo, que sabemos que vamos a pasar con reforma, que acá están intentando una propuesta de cambiar las pensiones, una reforma de las pensiones, reforma de las leyes de trabajo, tercerización del trabajo, recorte en servicios públicos como la educación. Yo, que trabajo en la Universidad Nacional de Río Grande do Sul, tenemos un corte de 45% del presupuesto, casi la mitad, y las becas en torno de 70% de las becas. Entonces, paralizar la universidad en el año que viene, 2017, va a ser un año terrible para nosotros si no salimos a la calle y si en las elecciones no hubiera un rechazo total a ese tipo de gobierno. ¿Qué dice la gente, Berna, y además el tema del miedo a la represión y que de pronto se vuelva un hecho violento hacia la población? La persecución de un gobierno que de todas es claro que no es democrático, como el gobierno de Michel Temer, porque tú nos planteabas este abanico de reformas que él a través de su gobierno está intentando llevar a cabo en Brasil, pero entonces efectivamente la gente saldrá a la calle y hemos visto cómo están reaccionando las fuerzas de seguridad. Pudiera comenzar además una persecución a quienes sean disidentes de este gobierno y eso se convertiría sin duda alguna en un gobierno dictador. Sí, hay un intento, pero no es tan tranquilo. Brasil pasó una lucha muy fuerte en contra de la dictadura militar. Una campaña fue muy fuerte. Yo soy de mi juventud, de la lucha contra la dictadura militar. Cuando empecé a militar, yo fui presa, encarcelada, juzgada en la ley de la seguridad nacional, que es una ley que para los presos políticos, y luchamos y vencemos. Entonces eso está en la memoria del pueblo, que no quieren golpes militares, pero en América Latina, como en Venezuela, ya vimos pasar en Honduras, en Paraguay. Lo imperialismo hace ahora de una forma refinada, más compleja, no claramente con golpes militares, porque América Latina repudió el régimen militar. Berna, el mensaje final al mundo, a Latinoamérica, que además se ve preocupada porque uno de los países más importantes del continente a nivel económico, a nivel político, que hoy esté gobernado por la derecha nuevamente, ¿cuál es ese mensaje que envían desde el pueblo brasileño? Nosotros estamos yendo a la calle para bajar ese gobierno, ¿no? Por eso él está diciendo que fueron 200 personas a la calle. Tú viste la foto, lo mundo todo veía la foto. Esa es la mensaje que nosotros queremos pasar, que no vamos a dejar que la dictadura vuelva a la América Latina, en particular Brasil, que o que pasa en Brasil va a tener influencia en todo nuestro continente. Por eso estamos haciendo manifestaciones. La represión es para intentar barrar las movilizaciones, pero la juventud, cuanto más la golpea, más sale a la calle. Entonces, que Brasil está intentando pasar es que el pueblo no va a ser calar diante de esta represión y de este intento de revertir la situación en Brasil. Berna, muchísimas gracias por este contacto. Nosotros te enviamos desde acá nuestro abrazo de solidaridad y apoyo a ti y a todo el pueblo brasilero en la lucha contra un gobierno golpista como el de Michel Temer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, venezolanos, y continúen la pelea del pasado. Vamos adelante al futuro. Gracias, Berna. Berna Meneses, desde Brasil, candidata a concejal, coordinadora de la Intersindical y de la Dirección Nacional del PSOL, nos hablaba de la situación que están viviendo los brasileros en ese país, con además un gobierno que llegó al poder a través de un golpe de Estado disfrazado de juicio político en contra de la presidenta Dilma Rousseff, y que hoy pues reprime y no reconoce el llamamiento que hace el pueblo brasileño. Son las 2:53 minutos. Nos siguen llegando a esta hora mensajes de texto a través del 0414-182-8973. Nos dicen: saludos, camaradas del Tren de la Tarde. Jesús Rojas desde Rubio, municipio Junín, en el estado Táchira. La juventud rodilla en tierra con nuestro proyecto revolucionario, el proyecto de Chávez, el proyecto de la patria grande. Así es, Jesús. Nosotros también aquí luchando por acabar con la canalla mediática del mundo, porque eso es lo que está ocurriendo, que el mundo entero, a través de los medios liderados por la derecha, pues quieren callar a quienes buscamos hacer un proceso mejor para todas y todas. Muchas gracias, Jesús, que nos escucha desde Táchira, y a todos quienes están en sintonía de la Radio del Sur y el Tren de la Tarde en el estado Táchira. Nos vamos a la pausa, identificamos y al regreso tenemos mucho más del Tren de la Tarde. Esto es María Rita, mucho poco. Agora que voltou tudo ao normal, talvez você consiga ser menos rei e um pouco mais real. Esqueça, as horas nunca andam para trás. Todo dia é dia de aprender um pouco do muito que a vida traz. Mas muito pra mim é tão pouco, e pouco é um pouco demais. Viver tá me deixando louca, não sei mais do que sou. Começa com muito, pode acabar muito pior. Tren de la Tarde. Nos cabe una gran responsabilidad ante la historia, a los que aquí estamos. Véanse las caras, véanse los ojos en el espejo cada vez que vayan al baño o a donde haya un espejo. La Radio del Sur te invita a escuchar este lunes el programa especial Vida y Tiempo de Hugo Chávez, el empírico genial. Porque la hora de la revolución ha sonado en todos los relojes. La autocrítica, independencia o nada, comuna o nada. Sintoniza hoy a las 4:30 de la tarde, hora Venezuela, y sé parte de nuestra historia. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:00. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, usuarios y usuarias. Bienvenido al siguiente avance informativo. Este lunes arrancó el Plan de la Patria Comunal en diferentes localidades del país con el fin de fortalecer la gestión del gobierno revolucionario. El vicepresidente para la Planificación y el Conocimiento, Ricardo Menéndez, destacó que mientras un sector del país busca un golpe de Estado, el gobierno intensifica el trabajo a favor del pueblo. La actividad que estamos efectuando el día de hoy es un despliegue conjunto de la vicepresidencia social de nuestro gobierno bolivariano, la vicepresidencia territorial y la vicepresidencia de planificación. Pero el acto central, la mayor trascendencia, es que es una asamblea con todos los consejos comunales del corredor de la heroica carretera vieja Caracas-La Guaira en función del cumplimiento de la agenda del cuatrimestre que planteara el presidente Maduro. El jueves pasado, nuestro pueblo dio una lección de manos del presidente Maduro. Esa lección fue clara y sencilla. Mientras algunos pretendían un plan desestabilizador, mientras algunos pretendían reeditar el golpe de Estado del 11 de abril del 2002, salió el pueblo en pleno, el pueblo bolivariano, el pueblo chavista, a imponer la paz en Venezuela, a construir la democracia revolucionaria, la auténtica visión de paz en nuestro país. De igual modo, Menéndez explicó que los 14 ministerios adscritos a la Vicepresidencia Social, de Planificación y Territorial se desplegarán en conjunto para cumplir la agenda establecida. Pero adicionalmente a la visión de enfrentar esas intentonas, esa violencia, el presidente Maduro nos ha dado una instrucción a todas y a todos los que estamos acá presentes. La instrucción es, por un lado enfrentamos la violencia golpista y por otro lado arreciamos en la gestión de gobierno revolucionario, en la gestión de calle, en la construcción del plan del cuatrimestre. Mientras ellos procuraban que el primero de septiembre fuese prácticamente que el día final de la patria en Venezuela, nosotros decimos que del primero de septiembre al 31 de diciembre son 4 meses de paz, de gestión revolucionaria, de felicidad y de gestión integral en todas las calles. Y es por eso que no hay mejor manera que hacerlo. Aquí estamos 14 ministerios desplegados en conjunto. 3:02. A esta hora despedimos este avance informativo, invitándolos a que sigan en nuestra sintonía. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Radio del Sur, diciendo la verdad, diciendo la verdad. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. ¡Viva Radio del Sur! La Radio del Sur les invita a escuchar todos los sábados a las 12 del mediodía. Actores económicos. Actores económicos. La relación entre la economía y las distintas disciplinas del quehacer humano. El análisis del acontecer económico nacional e internacional. Actores económicos. La economía de hoy para usted. Con Rafael Febles. Este y todos los sábados a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Chávez, más presente que nunca. Otro vocero de la oligarquía y dice, es necesaria una ley de amnistía y reconciliación nacional, la reconciliación. Luego dice, otro más, están dadas las condiciones que ya hacen estragos en la popularidad del gobierno para forzar al gobierno a decretar otra amnistía que abarque a todos los presos políticos, incluso aquellos que ya han recibido condena, como los comisarios, Es decir, vean ustedes lo que ocurriría si esta gente llegara a gobernar aquí. No, los asesinos, que sigan matando, pues. Con los ricos, no, ni con

ahora interrumpimos el tema y nos vamos directamente hasta el canal del Estado. El mayor Gustavo González López, director del SEBIN, hasta ahora habla. Escuchemos. Que parezcan hechos de hace mucho tiempo o quizás olvidados por la población, para los órganos de inteligencia y seguridad del Estado, estos hechos siguen concatenados con la intención golpista de varios sectores de la oposición venezolana. Vamos a dividir esta información en dos segmentos importantes. En primer lugar, los planes ya develados de un golpe de Estado en progreso que pretendía producirse a primeras horas del día 1 de septiembre. La investigación nos llevó a varios puntos del territorio nacional, entre ellos el Estado Zulia, entidad altamente sensible por las características de su condición limítrofe con la hermana República de Colombia. De allí, nosotros obtuvimos los siguientes elementos criminalísticos y de investigación. Tal como el gobierno ya había informado al país entre abril y mayo de 2016, se detectó un plan desestabilizador encabezado por la derecha que pretendía reimpulsar la espiral de violencia de las guarimbas ocurridas en abril 2014. Las investigaciones arrojaron pruebas contundentes que vinculan a Lester Toledo, diputado al CLES, con estas acciones y financiamiento al terrorismo. En Caracas se develó un plan de fuga. Con esto se logra neutralizar el plan conspirativo del 1 de septiembre. Los activistas políticos de la derecha venezolana, Lester Toledo, Daniel Ceballos, Delson Guárate y Carlos Melo, se convierten en los principales promotores del plan conspirativo del 1 de septiembre. Sin embargo, es importante destacar, y será la segunda parte de esta intervención, cómo esos planes abortados o frustrados han dado lugar a la planificación de posibles situaciones terroristas que podrían crear el ambiente del tan esperado y acariciado golpe de Estado por parte de sectores opositores en el territorio nacional, sin despreciar la subvención o financiamiento de factores externos. Y es que hemos tenido conocimiento, como vamos a explicar dentro de unos minutos, de cómo estos planes, que no pudieron ponerse en práctica el 1 de septiembre, tienen ya la planificación para ser ejecutados el 7 de septiembre. Por lo cual, alertamos al país, y voy a comenzar a dar las explicaciones que son producto de la investigación que hemos tenido hasta el momento. El 29 de agosto, los servicios de inteligencia detectaron una transacción financiera realizada por Maglio Melián, lugarteniente de Juan Carlos Celedón, comandante de las bandas criminales paramilitarizadas del Bloque del Norte que opera en La Guajira, financista y enlace de Josman Varillas, prófugo de la justicia. El depósito fue realizado a Giovanni Vázquez por bolívares 200.000 para trasladarse a una reunión en la ciudad de Maracaibo. Estamos conscientes de la poca credibilidad que Giovanni Vázquez puede generar en el colectivo venezolano, debido a su intervención en el caso pasado como testigo en las investigaciones de la muerte de Danilo Anderson. Sin embargo, es bueno aclarar que este caso, el detenido Giovanni Vázquez, no está aportando información de carácter estratégico ni criminalístico, pero él está sindicado en la participación de estos hechos terroristas y eso se está investigando por separado. Es importante hacer esta aclaratoria, porque no queremos crear confusión ni que se piense que se está repitiendo lo que en el pasado fue objeto de tantas críticas. Esto solo evidencia la compleja trama opositora cuando busca ejecutores en los planes de golpe, creando el escenario con heridos, muertos y otros hechos de violencia. Para estos fines, contrataron ejecutores pertenecientes a bandas criminales paramilitarizadas provenientes de Colombia. Los servicios de inteligencia de la República Bolivariana de Venezuela lograron neutralizar y frustrar el plan que tenía elementos de violencia, muerte y dolor para nuestra patria y nuestro pueblo. En este sentido, a través de investigaciones estratégicas, se conoció la participación intelectual y de financiamiento de Lester Toledo, Juan Carlos Celedón, cabecilla del Bloque Norte de las bandas criminales paramilitarizadas, y del prófugo de la justicia Josman Varillas y Maglio Melián. Y entre los ejecutores estaban Giovanni Vázquez, Jerónimo González, Manuel González y Joel Méndez, quienes ya se encuentran capturados. Las vinculaciones y financiamiento de estas acciones están encabezadas por Álvaro Uribe Vélez y altos dirigentes de la derecha venezolana y de la Asamblea Nacional. Las autoridades venezolanas en materia de inteligencia evidenciaron varias reuniones entre estos actores para planificar la acción conspirativa. Una de ellas se realizó en el mes de julio en Maicao entre Giovanni Vázquez y Juan Celedón. Otra reunión se realizó en el municipio Carrasquero del estado Zulia para precisar lineamientos sobre los hechos desestabilizadores del 1 de septiembre. Esta se llevó a cabo entre Vázquez, Celedón y Varillas. La tercera reunión se realizó en el Hotel Cristóf, en Maracaibo, entre Melián, Celedón, Méndez, Manuel y Jerónimo González, quienes serían contratados para realizar una masacre en la marcha del 1 de septiembre y asesinatos selectivos. Luego de estos hallazgos, se realizaron allanamientos en la frontera colombo-venezolana, en la hacienda El Morrongo, donde se incautaron armas de variado calibre, incluyendo fusiles, uniformes militares y documentos forjados. Los anteriores elementos nos llevan a concluir que las intenciones de golpe se mantienen y que los factores golpistas van a ir adecuando la agenda violenta en los próximos días o semanas. De allí la necesidad de la intensificación de las medidas preventivas para neutralizar o frustrar la actividad delictiva, que ahora ensayará la toma en parcialidades territoriales, como podría ser en Maracaibo, capital de un estado fronterizo en el cual la actividad terrorista de actores financiados por el paramilitarismo auspiciado por Álvaro Uribe Vélez estarían coordinando acciones. En consecuencia, no es cierto que hayamos iniciado un capítulo represivo. Aquí no hay represión. Lo que hay es una anticipación que ordena la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos información que algunos de estos ciudadanos se encuentran en la hermana República de Colombia, específicamente en Maicao. Entre ellos, Lester Toledo y Jorman Varillas, razón por la cual solicitamos al hermano gobierno de ese país la cooperación y la colaboración para la captura de estos prófugos, quienes se encuentran en el departamento de La Guajira. Los ciudadanos aprehendidos serán imputados por traición a la patria, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, contra la seguridad de la Fuerza Armada Nacional, todos tipificados en el Código Orgánico de Justicia Militar. Las investigaciones continúan en progreso. Gracias por su atención. Muy buenas tardes. 3:17. Ahí escuchábamos al mayor general Gustavo González López, director del SEBIN, con la pues denuncia real de la continuación de planes golpistas, un plan de golpe de Estado gestado para el 1 de septiembre, con la participación intelectual y de financiamiento de Lester Toledo, dirigente de Voluntad Popular en el estado Zulia, Giovanni Vázquez entre los ejecutores que ya se encuentran capturados. Todas las acciones están encabezadas por Álvaro Uribe Vélez, dirigentes de la oposición que hacen vida en la Asamblea Nacional. Sostuvieron varias reuniones tanto en territorio venezolano, en el estado Zulia específicamente, como en territorio colombiano, en la zona de Maicao. Y además el objetivo era realizar una masacre en la marcha de la oposición del pasado 1 de septiembre, con además asesinatos selectivos durante esa jornada. El mayor general Gustavo González López dijo que las acciones de golpe se mantienen, aseguró que pues ellos siguen en el trabajo de inteligencia, que no es una jornada de represión la que se ha iniciado, sino simplemente pues es el trabajo de las fuerzas de seguridad del estado por evitar el golpe de estado y algún tipo de masacre en el pueblo venezolano. Solicitaron además al gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia el apoyo para la captura de los quienes se encuentran prófugos de la justicia en Maicao, relacionados pues directamente a estas intenciones de golpe de Estado en Venezuela. Eso es lo que ocurre a esta hora desde la sede del SEBIN con las declaraciones del mayor general Gustavo González López. Son las 3:19 de la tarde en el Tren de la Tarde. Nos llega otro mensaje de texto. Nos dicen: buenas, en la Plaza Caracas hay un saboteo, denuncian por acá, y dicen hay 2 sábados que no traen la venta de sardinas al pueblo, pendientes ahí con el Ministerio pues de Pesca, pues porque vamos a estar allí e hizo pesca, pendientes de las denuncias que está haciendo en la población de la jornada de venta de sardinas en la Plaza Caracas. Son las 3:19 minutos, hoy es lunes ideológico en el Tren de la Tarde. Vamos a escuchar lo que hoy Nelcy González nos tiene preparado. Dice los principios propuestos por el líder indonesio Atmel Sukarno. Lunes ideológico. Un encuentro con las ideas y pensamiento de nuestra América y el mundo. Los principios propuestos por el líder indonesio Atmel Sukarno. El político indonesio Atmel Sukarno nació el 6 de junio de 1901 en Surabaya. En 1927 fundó el Partido Nacional Indonesio. En 1929, las autoridades neerlandesas le detuvieron por sus actividades políticas y fue puesto en libertad 2 años después. En 1939, le volvieron a arrestar y fue desterrado a la isla de Sumatra, donde permaneció hasta ser liberado por los japoneses tras la invasión de la isla por estos en 1942. Durante la ocupación japonesa, Sukarno fomentó el nacionalismo indonesio a cambio de la movilización de apoyos para el esfuerzo bélico japonés. El 17 de agosto de 1945, este líder nacionalista proclamó la independencia de Indonesia. La doctrina filosófica del Estado Unitario Indonesio, independiente de los Países Bajos, fue denominado Pancasila. Esta palabra compuesta significa los 5 principios, en sánscrito y en pali. Esta doctrina fue expuesta por Sukarno en 1945 a fin de unificar diversas culturas luego de la independencia nacional. Los 5 principios planteados fueron: 1. Creencia en un Dios supremo, representada con la estrella dorada en fondo negro al centro del escudo nacional, con el propósito de unificar el pensamiento de las principales religiones en Indonesia. 2. El sentido de la humanidad justa y civilizada, representado con la cadena dorada en fondo rojo a la derecha inferior del escudo nacional, fundamentado en el respeto del ser humano y en contra de la opresión. 3. La unidad de Indonesia es representada por el árbol que se encuentra en el escudo nacional, fundamentada en las diversidades culturales y étnicas que no han de afectar la integridad nacional. Este postulado es reafirmado en la banda del escudo con la leyenda Unidad en la diversidad. 4. La democracia guiada por la sabiduría interior y emanada de las deliberaciones entre los representantes del pueblo. Este principio muestra la necesidad de que se respeten las decisiones populares para el verdadero ejercicio de la democracia, con el propósito de fortalecer la unidad nacional. Este principio se representa con la figura de una cabeza de toro salvaje en negro y blanco sobre un fondo rojo en la parte superior izquierda del escudo. Y finalmente, el 5º principio representa la justicia social para todo el pueblo de Indonesia, enmarcada en la búsqueda del bienestar general y progreso para el pueblo, a fin de alcanzar la mayor felicidad posible. Se representa con 2 espigas de arroz y algodón en el cuartel inferior izquierdo del escudo. De acuerdo al portal web Historia del Siglo XX, la figura de Sukarno fue fundamental en la Conferencia Afroasiática de Bandung en abril de 1955, a la que acudieron 29 países. En esta conferencia, que condenaba al colonialismo aún presente en África y al sistema racista del apartheid, el llamado al mundo desarrollado para la cooperación en la lucha contra el subdesarrollo y la pobreza, finalmente se propuso en materia de relaciones entre estados el acuerdo de los 5 principios, concebidos por Sukarno y divulgados y popularizados por Jawaharlal Nehru, que se convirtieron en las ideas fundamentales del movimiento de los países no alineados. 1. Respeto a la soberanía y la integridad territorial. 2. Igualdad entre las razas y las naciones. 3. No agresión. 4. No injerencia en los asuntos internos de cada país. Y 5. Coexistencia pacífica. En nuestra próxima entrega continuaremos profundizando en las ideas políticas del político indonesio Atmel Sukarno. Lunes ideológico. Lunes ideológico con la voz de nuestro compañero Elvis Linares y en la producción Nelcy González, los principios propuestos por el líder indonesio Atmel Sukarno, nosotros listos para irnos a la segunda estación del Tren de la Tarde. Nos vamos hasta Colombia. A propósito de este personaje que acaba de nombrar el mayor general Gustavo González López, Álvaro Uribe Vélez, quien emprende una campaña por el no en, al plebiscito de la paz. Es que bueno, ya con lo que vimos hoy, con lo que conocemos y con lo que sabemos que ha hecho en Colombia, sabemos que es un hombre que no quiere paz, que lo que le gusta es la guerra y la violencia. Tenemos ya en línea a Jaime Alberto Moreno, dirigente del Centro de Estudios Sociales y Políticos, Horizontes de Paz. Jaime, bienvenido al Tren de la Tarde. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Sí, cómo no. Jaime, esta campaña que comenzó Álvaro Uribe Vélez a favor del no, pareciera sin duda alguna ser parte de lo mismo que él ha venido haciendo durante años, y es el apoyo a hacia el tema de la guerra y el paramilitarismo. ¿Cómo se ve entre la población una campaña que está en contra de un proceso de paz? Bueno, mira, en primera instancia hay que reconocer un aspecto. La fuerza política de la derecha colombiana deviene no de la argumentación, sino de la manipulación y la mentira pura. Las falacias es el elemento funcional que hace que esta fuerza de la caverna, esta fuerza reaccionaria, esta fuerza que no quiere ningún proceso que se consolide a nivel democrático, es una fuerza que a su vez está perdiendo, digamos, las bridas de aparecer como una organización que tenga unos intereses dentro del juego democrático. Obviamente que conocemos el historial y el prontuario del señor Álvaro Uribe, y de él tenemos claro dos cosas. Primero, que es un hombre irracional al servicio de las peores causas sociales en este país. Es un hombre premoderno, decimonónico, es un hombre con una actitud fascistoide en toda su doctrina filosófica, pero es un hombre que tiene detrás de sí todo ese bagaje histórico de una acumulación reaccionaria de la gente que se ha involucrado en los crímenes políticos de la oposición, Entonces, en este momento, este hombre está luchando patas arriba porque se está sintiendo descubierto por esa masa que hoy está despertando. Y precisamente lo que tú dices, ¿cómo es posible que haya un hombre que se oponga a la paz cuando la paz es un bien natural, es un bien consagrado en la constitución política de Colombia y en todas las constituciones del mundo? Entonces, ese individuo y sus secuaces que están detrás tienen miedo. El miedo es su orden político, no sus argumentos. Y afortunadamente, digamos, hay un desplome del uribismo a nivel de las masas, y estamos en el espacio preciso para reeducarnos un poco con esta cuestión del plebiscito, para argumentarle a esa gente confundida que no todos los que están en la derecha son fuerza política real, sino gente confundida y manipulada, para que regresen, digamos, a la cordura y a la idea de que Colombia tiene que ser un país normal y natural y un país solidario y con muchas potencialidades para el mundo y para su propia gente. Jaime, yo debo interrumpirte por un momento porque tenemos que conectarnos a la rueda de prensa de los líderes políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros vamos a intentar volver a llamarte inmediatamente termina la rueda de prensa para continuar conversando sobre el tema de Colombia y el Uribe, porque además nos interesa muchísimo justo en este momento cuando se acaba de denunciar en Venezuela la vinculación y además el liderato de Álvaro Uribe en un intento, pues unos planes de golpes de Estado en el país. Jaime Alberto Moreno, lo vamos a contactar en los próximos minutos. Tenemos ya en línea, en un cambio de vía, a nuestro compañero David Blanco, quien se encuentra en la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela. David, adelante. Así es, Alejandro, gracias por este contacto informativo para la casona Anauco, aquí en la ciudad de Caracas. En este momento se está realizando la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, la elección nacional, y en este momento se encuentra hablando Elías Agua, vicepresidente para Anzoátegui y Miranda. Escuchemos parte de las declaraciones que ofrecen en este momento. Que permita que el gobierno del presidente Nicolás Maduro avance en la recuperación de la prosperidad que el pueblo venezolano logró en la primera década de la Revolución Bolivariana, la recuperemos, la profundicemos y logremos que efectivamente sea irreversible los derechos a la plena alimentación, a la salud pública y gratuita, como elementos fundamentales de lo que han sido las conquistas del pueblo venezolano en estos años. Nosotros valoramos muy positiva toda la jornada previa al 1 de septiembre y también la movilización, la amplia movilización popular bolivariana que colmó con el presidente Nicolás Maduro a la cabeza la avenida Bolívar para ratificar y sellar el esfuerzo de paz que realizamos durante un mes. También el Partido Socialista Unido de Venezuela quiere reconocerle a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, al sistema de justicia venezolano por su actuación democrática pero firme en la defensa y la preservación de un valor fundamental como es el derecho a vivir en paz que tenemos los venezolanos y venezolanas. Desde esa victoria de la paz, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, nosotros volvemos a reiterar el llamado al diálogo político a los sectores de la contrarrevolución venezolana. El país dio un claro mensaje a favor de la paz, de la estabilidad, y es necesario que de una vez por todas los sectores de la oposición venezolana atiendan el llamado al diálogo que insistentemente ha hecho el presidente Nicolás Maduro, con el acompañamiento de UNASUR, de los expresidentes Zapatero, Torrijos, Fernández, y que ha sido avalado por otros organismos internacionales. El diálogo para nosotros nunca será ni pacto ni concertación, sino el establecimiento de unas normas mínimas de coexistencia política que permitan que la contradicción de dos modelos antagónicos que expresamos nosotros, el modelo popular, democrático, de la independencia, de la soberanía, y el otro, el modelo oligárquico, excluyente, neocolonial, podamos dirimir ese conflicto histórico en el marco de unas normas de coexistencia pacífica y sin que este conflicto afecte fundamentalmente lo que debe ser el objeto de nuestra mayor protección, que es el pueblo venezolano, que es la familia venezolana. En ese sentido, el Partido Socialista Unido de Venezuela ha decidido el día de hoy incrementar y expandir su movilización a favor de la paz y la estabilidad del país. A partir de mañana estaremos en el Estado Portuguesa con una gran movilización de ratificación de la voluntad de paz y estabilidad política. El miércoles estaremos en todos los estados en una movilización por la paz, por la estabilidad política del país. Ese día en la noche, por cierto, queremos felicitar a nuestra delegación de atletas, inician los Juegos Paralímpicos y convocamos a todo el país, a todo el pueblo venezolano a acompañar a nuestros atletas, que estamos seguros que como en las Olimpiadas pasadas nos van a dejar en alto y nos van a llenar de orgullo a todos los venezolanos y venezolanas. El jueves vamos a estar realizando el Congreso Nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción para hacer un balance de lo que hasta ahora hemos logrado y especialmente prepararnos para la ofensiva revolucionaria a la que nos ha llamado el presidente Nicolás Maduro estos 4 meses. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre son meses decisivos en la batalla, así como ganamos la batalla por la paz, la primera contienda el pasado jueves. Estos son los meses para ganar la batalla por el abastecimiento seguro, soberano para nuestro pueblo. Y en esa tarea el partido también va a concentrar parte importante de sus esfuerzos. También vamos a acompañar, a partir, ya está en marcha una agenda de la juventud bolivariana, revolucionaria. La Organización Bolivariana de Estudiantes está haciendo un conjunto de encuentros, la Federación de Estudiantes Universitarios, los jóvenes del barrio, los jóvenes deportistas integrados y acompañando a nuestra delegación en los Paralímpicos de Río de Janeiro 2016. Una juventud activada que en cada región se informará, bueno, los encuentros, las actividades y las tareas que vamos a estar realizando para motivar cada día más una cultura de la vida, del deporte, de lo hermoso para nuestra juventud, que es el objeto principal de preocupación y ocupación de la revolución bolivariana y del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Igualmente vamos a acompañar como partido el esfuerzo productivo que ha hecho los campesinos, los campesinas, los productores en el inicio de la cosecha. Se inicia la cosecha de arroz, de maíz, de café, de otros importantes rubros que se van a sumar al esfuerzo por garantizar el abastecimiento, y el partido también va a estar allí Así como hemos estado en la calle por la defensa de la paz, vamos a estar con nuestros campesinos, con nuestros productores, acompañándolos en la tarea de la cosecha buena que se avecina para incrementar los niveles de abastecimiento y de producción que se complementarán con la importación necesaria que también está haciendo el gobierno bolivariano y una parte del sector privado con el apoyo del gobierno bolivariano. Vamos a acompañar también y seguir acompañando a nuestro gobierno en la lucha por el desmantelamiento de las bandas criminales, de aquellas dedicadas a la delincuencia, pero también de aquellas que están actuando como operadores políticos de la burguesía y sus partidos para dañar, para crear condiciones, para llevar a Venezuela a una confrontación violenta que no lo van a lograr, lo vamos a evitar. Y lo vamos a evitar sobre todo porque aquí hay un pueblo con una inmensa conciencia de paz y una inmensa clamor porque haya estabilidad política para superar en los próximos 4 meses, avanzar en la superación de los problemas económicos que hemos estado enfrentando, ¿no? Igualmente el partido en materia de organización interna, debemos decirlo, ha autorizado la juramentación de los equipos políticos municipales que se ha venido trabajando desde hace unos 3 meses para darle una renovación y una fuerza nueva complementada con la experiencia, pero incrementando y la participación de nuevos cuadros juveniles a toda la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela como factor estructurante de esta gran fuerza popular revolucionaria de hombres, de campesinos, que es el chavismo, que va mucho más allá del partido, pero sin duda alguna el Partido Socialista Unido de Venezuela es columna vertebral de ese gran esfuerzo de movilización y de esfuerzo popular por construir un camino de soberanía, de independencia y de igualdad. Finalmente, en el ámbito internacional, queremos expresar como Partido Socialista Unido de Venezuela nuestra plena solidaridad con la presidenta Dilma Rousseff, víctima de esta nueva modalidad que se conoce como golpe parlamentario. Nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela no tiene la menor duda de catalogar lo sucedido como un golpe parlamentario contra una presidenta mujer, honesta, con una presidenta comprometida con las mejores causas del Brasil profundo, y declararnos en permanente acompañamiento al pueblo de Brasil, a sus organizaciones populares, a sus fuerzas populares, en la lucha que apenas comienza por la restauración de la democracia en Brasil. Más temprano que tarde, el pueblo brasileño recuperará la democracia que las élites mediáticas, que las élites oligárquicas le han arrebatado al derrocar a la presidenta Dilma Rousseff. Y finalmente damos la bienvenida de una vez a todas las delegaciones, a los jefes de Estado, de gobierno, a sus delegaciones que van a asistir a la cumbre de países del movimiento no alineado. 130 países que vendrán a transferirle al presidente Nicolás Maduro, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a Venezuela, al pueblo venezolano, la presidencia de este importante espacio de coordinación para la construcción de un mundo multipolar, sin hegemonías, un mundo donde realmente la democracia y el derecho internacional se respete. El Partido Socialista Unido de Venezuela expresa su regocijo, su alegría por esta cumbre, y acompañamos plenamente a nuestro gobierno en los esfuerzos logísticos, en los esfuerzos de esmerarnos como pueblo venezolano, como siempre los hemos hecho, para darle el mejor de los recibimientos a los países y a sus jefes de Estado, de gobierno, a sus delegaciones que vienen de todo el mundo. Bienvenidos, hermanos del África, del Asia, de nuestra América, del Medio Oriente, que vienen pues a debatir sobre un mundo mejor, sobre otro mundo posible, y a entregar, a dar ese voto de confianza a Venezuela, al pueblo de Venezuela, a su gobierno, al presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. 2 preguntas, y la primera la formula Ramón Rodríguez, de Venezolana de Televisión. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. Ustedes. Por una parte, me gustaría saber si ya manejan fecha tentativa para la juramentación de los equipos políticos municipales. Me gustaría conocer ¿cómo visualizan el impacto que va a tener el inicio del ciclo de cosecha enmarcado en esta, la guerra económica que se está dando, esta guerra alimentaria? Y por otra parte, ¿cuál es la interpretación que hacen toda vez que la oposición, ante una situación que estaba configurada como un posible la reedición de un 11 de abril de 2002, ¿qué balance tienen ustedes en cuanto a que la oposición al final de la historia decidió no llamar, pues digamos, ¿no?, a eso, a esa situación que pudiera haber generado unas consecuencias de dimensiones seguramente lamentables? Correcto. En primer lugar, bueno, se ha autorizado a los vicepresidentes regionales del partido a, en el transcurso de esta semana y la otra, proceder en la fecha que consideren oportuno la juramentación de los equipos, la instalación de los equipos municipales en todos los estados del país, de los nuevos equipos municipales en todos los estados del país. Respecto al tema de la cosecha, se están dando dos procesos que coinciden positivamente, ¿no? Por un lado, el incremento de la llegada de productos de materia prima, sobre todo, no de productos elaborados, de materia prima para la agroindustria, para la industria de los medicamentos y de los productos de higiene personal, debido, bueno, al esfuerzo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha hecho durante estos meses para incrementar los ingresos en divisas, y por lo tanto hemos logrado, pues, incrementar también los niveles de importación necesaria. Pero coincide precisamente con el esfuerzo o con la cosecha del esfuerzo que se hizo en el plan de siembra, tanto el plan de siembra general como el plan de siembra comunal, para lograr que estemos ya en vísperas del inicio de la cosecha de arroz, de maíz y de café. Es decir, vamos a tener dos fuentes de abastecimiento: la materia prima que está llegando por la vía de la importación y la materia prima que va a resultar de la cosecha, que fue en una cosecha, una siembra importante, moderada, ¿no?, en medio de grandes dificultades climáticas. Por un lado, la sequía que acompañó o que se desarrolló buena parte de este año, las limitaciones de recursos que tuvimos en el primer semestre, pero aún así tenemos que reconocer y felicitar el esfuerzo de los campesinos, de las campesinas, de todos los productores que, de la mano del gobierno bolivariano, han hecho un gran esfuerzo, y vamos a tener, bueno, una cosecha oportuna, muy oportuna en este momento, para incrementar el abastecimiento. Por eso, toda esta estrategia de la oposición venezolana de iniciar un periodo de desestabilización también busca perturbar, boicotear y sabotear estos tres meses, que son precisamente los meses en los cuales vamos a disponer de un mayor abastecimiento. Un proceso de violencia en las calles, de quema de camiones, etcétera, es parte del plan que aún todavía persiste, y por eso los organismos de seguridad siguen trabajando arduamente para desmontar esto. Y nosotros volvemos a reiterar a la oposición venezolana, a su dirigencia: no se puede hacer política sobre la base de dañar a un pueblo. No se puede hacer política sobre la base del sufrimiento y la angustia de un pueblo. La política se hace sobre la base del convencimiento, de convencer, de presentar un proyecto que seduzca a las grandes mayorías, como lo hizo el comandante Chávez en su oportunidad y como lo hemos seguido haciendo nosotros. Pero no se puede pretender llegar al poder sobre el hambre, la angustia, la zozobra, el dolor de un pueblo. Nada bueno puede salir de la construcción sobre el daño a un pueblo. A un pueblo se le convoca para lo bueno, para lo hermoso, para lo grande, para proyectos de recuperación nacional, y no simplemente intentar llegar al poder haciéndole daño a ese propio pueblo que se pretende gobernar. Por eso, esa respuesta, y te respondo lo que me decías de por qué cambiaron sus planes, porque no les daba. Se dieron cuenta que hay un pueblo venezolano que, independientemente del malestar que pueda tener, de la angustia que ha tenido, no está dispuesto a prestarse a una política de llevar a Venezuela a la desintegración, a la guerra, a la fragmentación, ¿no? Y fueron derrotados por esa voluntad de paz del pueblo venezolano. Pero sí es grave, y hay que denunciarlo, que ese discurso de odio, ese discurso de amenaza, porque no olvidemos cómo comenzó esto. Esto comenzó con la idea de una toma, con una connotación violenta. Capriles declaró el 1 de septiembre, referéndum o estallido. Otros, toma de Caracas como sea. Otros por allá, el día que cae el régimen, el día final, la batalla final. Todo eso lo vimos en las redes. ¿Y por qué se echaron para atrás? Porque sabían que no había un pueblo dispuesto a acompañarlo. Pero sin embargo han logrado permear en importantes sectores de la sociedad venezolana, al punto que ese odio se les revirtió ese jueves 1 de septiembre. Si alguien tiene duda, revisen la etiqueta digital Maldita Mutu. Ahí se expresa lo que ellos han sembrado en una parte de la población. Es odio, es una voluntad de destruir, de hacer daño al país, de llevar al país a una confrontación civil a cualquier costo y a cualquier modo. Esa es una responsabilidad de ellos. Y cada día les cuesta más difícil, o les es más difícil controlar a estos grupos de odio generadores de violencia que ellos han construido. Pero la inmensa mayoría del pueblo venezolano fue lo que hizo echar para atrás. Y la actuación preventiva y oportuna de los cuerpos de seguridad que fueron desmontando los núcleos generadores de violencia que estaban montados para esa actividad. Muchas gracias. Respondí todas, ¿no? Última el equipo municipal, la cosecha y la violencia. Última pregunta la formula Osvaldo Avendaño de Globovisión. Hola, buenas tardes. Yo le tengo tres preguntas. Antes de comenzar la rueda de prensa, el director del SEBIN, Gustavo González López, aseguró que el supuesto golpe de Estado que se efectuaría el 1 de septiembre se podría dar este miércoles en la actividad que anunció la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Por qué ustedes, como Partido Socialista Unido Venezuela, entonces también hacen una convocatoria para una marcha como la anunciaban ustedes para este miércoles de su dirigencia, si existe esta posibilidad que se pueda dar el supuesto golpe de Estado que ustedes han venido denunciando? La segunda pregunta, uno de los análisis que se hacían con respecto a las movilizaciones, tanto de la oposición como del oficialismo, del 1 de septiembre, era que el país se paralizó, porque tanto el oficialismo como la Mesa de la Unidad Democrática llevaron a su dirigencia. Entonces, ¿por qué seguir haciendo estas marchas, estas convocatorias, si ustedes mismos han dicho también que hay que reactivar la producción? ¿Por qué no hacer llamados a la producción y no a las marchas? Y lo tercero es con respecto al diálogo, el vicepresidente Aristóbulo Isturiz el fin de semana decía que todavía había tiempo para que la oposición dialogara con el sector oficialista del país. Ustedes también ahorita mencionaban el tema del diálogo. ¿Qué ha pasado con las mesas de diálogo y qué ha pasado con la intervención internacional con respecto al diálogo? Bueno, empiezo por la última pregunta. Nosotros seguimos esperando comisión designada por el presidente Nicolás Maduro y el acompañamiento internacional. Seguimos esperando por la decisión de la dirigencia opositora a sentarse. Entendemos que se trata de un problema en primer lugar de contradicciones internas en el seno de la MUTU. Entendemos que el factor que representa el señor Capriles Radón, que es el factor más reacio a un diálogo necesario y fundamental para lograr un mínimo de estabilidad política y poder avanzar en temas tan importantes como la Comisión de la Verdad y la Justicia, el normal funcionamiento de los poderes públicos, el respeto interinstitucional que debemos recobrar y lograr un mínimo de estabilidad política y de acuerdo para ocuparnos, o al menos que le permitan al gobierno nacional eso que tú reclamas, ¿no? La estabilidad necesaria para ocuparnos de lo que a la gente realmente le importa, que es la superación de la situación económica, la normalización plena de la distribución, el incremento de la producción. Esos fueron los tres temas que el presidente Nicolás Maduro insistentemente ha hecho, poniendo en primer lugar al pueblo, proteger al pueblo, la preocupación por la superación de los problemas que en este momento afectan a nuestro pueblo por encima de cualquier otro interés o obsesión de poder que ha manifestado, bueno, alguno de los dirigentes de la oposición. Por eso el presidente Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido lo respalda plenamente, sigue insistiendo y seguiremos insistiendo en el diálogo político entre la oposición venezolana y la revolución bolivariana para lograr un mínimo de estabilidad política, de reconocimiento político que nos permita superar la situación económica y crear condiciones para un juego político sano, transparente, que es lo que reclama el pueblo venezolano, ¿no? Igualmente, sobre las movilizaciones, bueno, es lo que más quisiéramos nosotros, poder dedicarnos y concentrarnos específicamente en el tema del esfuerzo económico, de la superación de los problemas, de seguir adelante con nuestros planes de gobierno, la gran misión Vivienda Venezuela, llegar a las 500.000 viviendas este año, lograr efectivamente superar el problema del abastecimiento, incrementar la protección de hogares de la patria con la tarjeta de protección en la lucha contra la miseria y la erradicación definitiva de la miseria en Venezuela. Eso es lo que nosotros queremos y eso es lo que hemos reclamado desde hace 17 años, ¿no? El derecho a gobernar que tiene esta fuerza popular en paz. A nosotros durante 17 años no nos han dejado gobernar en paz. Hemos gobernado luchando, trabajando y luchando. Y si eso es lo que nos toca, lo vamos a seguir haciendo. Porque se ha demostrado que la movilización popular del pueblo patriota, del pueblo bolivariano, es el mejor antídoto contra la violencia, contra los golpes de Estado. Por eso nosotros vamos a seguir trabajando, pero también vamos a seguir en la calle. Porque el chavismo es fundamentalmente calle, es pueblo, es esencia, es movilización. Y de la calle no nos va a sacar nadie nunca. Chavismo es un movimiento que nació desde las calles, desde las catacumbas, desde el campo, desde las fábricas, desde las minas, desde las universidades, desde los liceos, y allí seguirá nuestro accionar expresado en una movilización pacífica y democrática a favor de la paz, de la estabilidad de Venezuela y el derecho a gobernar que tiene esta fuerza de campesinos, de obreros, de indígenas, de trabajadores, de militares, ¿no? Y es lo que nosotros queremos conversar con la oposición venezolana. ¿Se puede hacer oposición en Venezuela? Claro que sí se puede hacer, pero lo que no se puede hacer es una oposición a costa del sufrimiento y el sabotaje permanente a las acciones del gobierno para beneficiar a un pueblo. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias, muy amable. Bien, escuchamos entonces palabras del vicepresidente por los estados Miranda, Anzuategui, Elías Agua, quien estuvo encabezando esta reunión de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, acompañado de Erika Faría y Melvin Maldonado. Él estaba reconociendo la labor que cumplieron los efectivos de seguridad este primero de septiembre, donde ha reiterado esa paz que reinó ese día. También valora como positiva toda la jornada, tanto previa como la jornada de este primero de septiembre. Mencioné igualmente en varias oportunidades ese llamado al diálogo donde está participando la UNASUR, donde están participando expresidentes también, ese llamado para la oposición, donde dice que no van a aceptar condiciones, simplemente ese diálogo lo que busca es solventar la situación de nuestro país. También mencionó y reiteró el día de hoy que como parte de ese llamado a la paz se van a incrementar las movilizaciones en todo el territorio nacional. Para el día de mañana, martes, se van a movilizar en el estado Portuguesa, el miércoles en todos los estados de Venezuela, y el jueves se realizará el Congreso Nacional de los CLAP para hacer un balance de esta acción durante estos primeros meses y también para afinar detalles para este cuatrimestre. También se van a incorporar a una agenda de esta agenda, la juventud, que ya han realizado varios encuentros para motivar la cultura, el deporte de esta nueva generación, esa generación de oro. También mencionó que es importante acompañar al gobierno a la lucha para desmantelar las bandas criminales, por todo que los venezolanos apuestan por la paz del país. Es un llamado que ha realizado, que el Partido Socialista Unido de Venezuela va a seguir acompañando al gobierno nacional. Y finalmente también estaba mencionando que en el ámbito internacional se le transmitió su solidaridad a la presidenta Dilma Rousseff, tras ese golpe parlamentario, como lo catalogó Elías Agua, que se ejecutó contra esa mujer presidenta, palabras textuales de Elías Agua, y acompañan a las organizaciones populares que hacen y que acompañan a Dilma Rousseff tras estas agresiones que está sufriendo por parte del parlamento. Igualmente comentó que esta cumbre de movimiento de países no alineados que se realizará próximamente en nuestro país, específicamente en Nueva Esparta, donde van a participar 130 países que vendrán a transferirle, como lo decía. Ustedes vieran la mirada. echan el cigarro. Le hago mención en el programa especial. Nelcy González es muy. Ella hoy ha hecho un excelente trabajo con ese programa especial. 4:30 de la tarde, no se lo pierdan. En pocos minutos, en plena media hora, ya ustedes van a poder escuchar este programa especial del David y Tiempo de Hugo Chávez, El Empírico Genial. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 2 de la tarde. Están todos invitados a viajar con nosotros en el tren de la tarde. Ok, dale y recibe, dice más o menos así. Venga, con palmas, ayúdenos, ¿no? Música reggae en tu idioma. ¡Vamos! Certeza es, y no quizás, no es lo que ves, es mucho más, es lo que lleva toda alma y en silencio. Brilla, brilla, brilla, desnudando las desigualdades, que día, día, día, han de desaparecer. We'll be right back. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.